esperando el momento sentado, tu encantado silencio a mi lado. Viaja conmigo, viaja conmigo. Palabras que en mi voz se abren paso, marcadas por el temor al fracaso. Hablan contigo, hablan contigo. Debí aparecer en el vagón aquel, fue destino, casualidad. ¿Qué más da?